La idea era juntarnos, si bien es un encuentro de jóvenes, es un encuentro de la militancia. Proyecto Sur es una fuerza nueva y como tal tiene muchos cuadros jóvenes, yo le diría la gran mayoría. Y la idea era juntarnos, conocernos, saber cómo se estaba creando en cada región. Proyecto Sur está apareciendo recién en lo que es el interior de la provincia. Por lo tanto, hay muchas regiones que están recién formadas, hay otras ciudades que todavía no están formadas, y la idea era saber cómo se podía encarar este proceso de creación, qué herramientas tomar. Uh-huh. ¿Y aquí cómo está funcionando este grupo? Acá estamos formados desde el año pasado. Lo llamamos Junta Promotora, en realidad no es Proyecto Sur, ni Junta Promotora de Proyecto Sur, hasta tanto tengamos la personería jurídica y podamos conformar el grupo como partido. Uh-huh. Estamos trabajando, hoy esencialmente el trabajo consiste en lograr la personería, que es la herramienta fundamental. Lo que nos está haciendo falta son las afiliaciones. Saben que a partir de la ley electoral, la ley de reforma política, establece nuevas formas de lograr la personería jurídica, a través de las afiliaciones, son muchas, y para una fuerza joven es muy difícil de lograr, por lo tanto estamos empeñados en esa tarea administrativa, si se quiere, que relega un poco la tarea política. Claro. Para lograr más afiliaciones también están haciendo reuniones, trabajos, ¿cómo lo están encarando? Sí, las reuniones son semanales, tenemos un local en la calle Hornos, casi 25 de mayo, donde nos reunimos los miércoles a las 8 de la noche. Y hay tareas barriales, pero ya les digo, la tarea barrial está en un segundo plano, es más que nada para la formación militante. Y bueno, lo que estamos tratando de encarar son las afiliaciones que van que se intentan lograr desde otro lado, ¿no? Bueno, y sacando esta parte administrativa que usted cuenta, sí, este trabajo que están haciendo, desde lo político, ¿se avanzó algo en este encuentro en Luján? ¿Ustedes mismos están preocupados, interesados por avanzar en alguna temática aquí en Olavarría? Mira, el encuentro de Luján fue muy rico porque tuvimos la posibilidad de estar con gente, cuadros superiores, ¿no?, a nivel nacional. Estaba Claudio Lozano, estaba Altira Gumedo, el propio Pino, Alejandro Olmos, realmente sí, fue muy rico la asimilación de conocimientos, ¿no?, que nos pudieron dar estos cuadros. Uh-huh. Y sí, se bajó línea. ¿Cuál era la pregunta? No, preguntarle por qué tema están abocados, están interesados, quizás desde lo político, ¿no? Si les interesa más focalizar, por ejemplo, en temas de seguridad, de dónde están, o qué es lo que le dice la gente, ¿no? Hoy, bueno, hoy, sí, los problemas en realidad de la ciudad son sabidos. La inseguridad es uno, pero no es el único, y va de la mano con muchos otros, como es la inclusión social, la juventud, los problemas, realmente Olavarría tiene unos problemas terribles de drogas, se ven constantemente. ¿Cómo es la relación, Juan, con Pino Solanas? ¿Trabajan también en conjunto, mancomunadamente, una relación fluida? Pino es el líder natural de todo el equipo. Pero él no puede estar en todos lados. Nosotros tenemos una relación en lo que es la creación de provincia con la mesa provincial. Estamos directamente ligados a la mesa provincial. Es allí donde vamos periódicamente a las reuniones, donde se realizan en capital. Y a su vez la mesa provincial está en relación con la mesa nacional, que es donde participa Pino. Claro. Sí, uh-huh. Pero sí, o sea, él está directamente ligado de todo, ¿sí? Claro, perfecto. Bueno, así que en el corto plazo, afianzar esto de lo administrativo, lograr más afiliaciones para conseguir la personería y ya luego sí abocarse a un trabajo quizás más político aquí en la ciudad. Sí, exactamente. Ahora, por ejemplo, ahora el fin de semana este lo que conseguí es que se me autorizara a la formación de juntas promotoras en el resto de los partidos de la zona. Por lo tanto, ya que aprovecho el medio este que está difundido para por si alguien de alguna de las ciudades vecinas quiere integrarse a Proyecto Sur, uh-huh, se puede comunicar con nosotros al mail proyectosurolavarria@yahoo.com.ar. Uh-huh. Y invitarlos también que el fin de semana que viene, el sábado 28, se va a realizar, está organizando Proyecto Sur, en la Alianza Francesa, una jornada de debate en torno a la violencia de género y su repercusión en los niños y en los jóvenes. Va a haber una obra de la artista Beatriz Urignoli, van a estar las chicas de Jácara, Silvia Díaz, del Consejo de Menores de la Familia, y va a haber un cierre musical con Carlos Vanegas y Adriana Sarabia. Uh-huh. ¿A qué hora va a ser esto, Juan? A las 6 de la tarde. Bien. Bueno, la invitación está hecha entonces.